La elección entendí que teníamos que tener un contacto y los videos siempre han sido hábiles para poder hacerlo eso. Eva Perón decía que le tenía más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron que a los de los oligarcas, y algo de razón tenía. Fuimos a una elección que yo perdí, pero que obtuvimos 3.200.000 votos, y eso no es moco de pavo. Pero las elecciones se gana, se pierde. Lo que no se gana ni se pierde son las convicciones. Néstor decía que una elección era una elección, que no era una carrera de autos ni un partido de fútbol. Estamos peleando por un país distinto y no miramos para atrás porque no tenemos tiempo. Si no hemos llegado a todos los lugares predicando con nuestro mensaje y nos bancamos una campaña sucia plagada de recursos para confundir al electorado, será fruto de otro análisis. Sabíamos a quiénes enfrentábamos y cuál era el costo personal y político que ello implicaba. Hemos competido con alegría, con convicción y sin especular. Por eso quiero agradecerle a todos los compañeros que han trabajado denodadamente para hacer llegar nuestro pensamiento y nuestra propuesta a toda la provincia de Buenos Aires. Lo llevaré siempre en el alma. Gracias, gracias, gracias por ello. Sepan que ese esfuerzo no ha sido en vano, porque en definitiva la política es una construcción cotidiana. Nuestro deber es militar por nuestros pibes y por su futuro. Y si alguna vez un nieto me preguntara qué es rendirse, le diré, no sé, yo soy peronista. Les mando un gran abrazo. Bueno, a quien escuchabas era Aníbal Fernández, candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Uno no iba a imaginar este escenario. Sí imaginaba segunda vuelta. Lo cierto que después de las elecciones del domingo hay una nueva gobernadora en la provincia de Buenos Aires y cambia el escenario. El escenario del sistema democrático burgués, porque para la clase obrera el escenario va a ser siempre el mismo, sometimiento. Lo que se pudo observar es que hubo mucho corte de boleta. Imagino a Sabatella enojadísimo con él mismo porque fue el que de algún modo instaló la política de la tijerita. Claro, esta vez cortaban su boleta. Morón fue uno de los distritos donde el Frente para la Victoria perdió y donde va de algún modo a enmarcar las nuevas pulsaciones del conurbano. Podemos hacer muchos análisis. En el día de ayer tuve la posibilidad de estar en el reconocimiento del Bachillerato Popular El Cañón, donde vino el viceministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y donde habló de luchar. Parecía hasta un militante del Bachillerato Popular El Cañón y de la 29 de mayo, el viceministro. Claro, son otros tiempos. Después de las elecciones del domingo, todo cambia. Pero no se termina. Sigue igual. Y pudo observarse en el día de ayer que se hablaba de lucha genuinamente por parte de los integrantes del Bachillerato Popular El Cañón, pero con mucha hipocresía por parte de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, porque daba la sensación que la lucha era con otra persona que se había dado en estos 6 años por parte del bachillerato, cuando los docentes, los estudiantes, la comunidad había disputado, había discutido con el Estado que representaba la persona que ayer estaba en el Bachillerato Popular del Cañón, que hablaba de que son tiempos de lucha y que habrá que defender a capa y espada lo logrado en esta década ganada. Entendiendo, según este funcionario, que no hablamos de personas, sino de ideas, que Vidal no es una nueva persona, sino que son dos proyectos diferentes. Claro, yo escuchaba atentamente el día lunes a Víctor Hugo Morales, esta persona militante del Frente para la Victoria en el marco de la comunicación mediática masiva, muy enojado, muy perturbado, echándole la culpa a los medios masivos de comunicación, que estas elecciones era un logro de los monopolios informáticos, y diciendo que retrocedíamos al neoliberalismo. Perdón, Víctor Hugo Morales, y sin faltar respeto a todos los militantes del Frente para la Victoria y a los que creen en este gobierno y no son militantes del Frente para la Victoria, incluso para los que no se dieron cuenta que son kirchneristas. Las políticas, por ejemplo, mega minería, son de este gobierno. Eso no es ni neoliberalismo. La ley de semillas es de este gobierno. La aprobación de la ley antiterrorista fue en el menemismo. Hay que ser claros. Y vamos a tener varios programas aquí en convocatoria para entender qué es neoliberalismo. Porque si no entra esa idea de volver al pasado. Bueno, yo tuve la sensación de que era una continuidad lo que se vivía en esos años de los dos gobiernos, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, pero es mi humilde percepción. La verdad es que los que lo sufrieron fueron los sectores más empobrecidos de nuestro país y los sectores organizados de nuestra clase trabajadora. Por eso está aquí en nuestra mesa Walter Clavero, de ATE, para hablar con nosotros de lo que deja las elecciones. Y deja mucho. Walter, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo analizan ustedes este nuevo escenario? Ya hablábamos anteriormente con Luis Ibáñez y contigo sobre lo que iba a enmarcar estas elecciones para la clase trabajadora. ¿Qué significa con datos ya concretos? Porque ya hay una gobernadora, sí, que es Vidal. ¿Qué significa? Digamos que se dan arduos debates entre los compañeros, entre aquellos que por ahí cultivamos un poquito más, no digo en pensamiento, sino que tratar de profundizar y descubrir un poco más un análisis político, y entre aquellos que por ahí tienen una cotidianidad, digamos, que no permite ver un poquito más en lo macro, en lo global, qué significa el contexto que hemos vivido en una historia no muy lejana, que, digamos, memoria siempre hay que tener, el contexto, digamos, de estos 12 años de lo que se llamó la década ganada, bueno, de los gobiernos kirchneristas, pero sí, claramente, quizás, lo que me parece que marca esta elección, que hay una instalación de una palabra cambio que es muy vacía, porque no implica nada. ¿Qué sería cambio? De acuerdo a lo que nos enmarca nuestra historia reciente, lo que fue, digamos, el estallido en 2001, lo que marcó, digamos, esta década así llamada ganada, bueno, este modelo que algunos pueden llamarle progresista, otros pueden decir que es una continuidad de neodesarrollismo con muchos tintes, obviamente, o con una marcada presencia del neoliberalismo, porque no se ha desterrado. Pero, digamos, lo que deja esta elección, digamos, es un panorama muy difuso, pero sí sabemos que está claro que de las políticas que padecimos con Scioli lo pudimos combatir de alguna manera, o al menos pudimos entablar ciertos canales de diálogo para que no se cierre, digamos, la posibilidad de que el Estado, o que no se siga achicando en demasiado el Estado, que era quizás la intención del gobierno de Scioli. Inclusive, bueno, si hablamos a nivel nacional es más grave, porque habría que abrir un panorama de qué es el convenio colectivo de los nacionales y cómo estamos a nivel nacional con respecto a la cantidad de contratados y a lo que significa un Estado nacional muy chico, porque traslada todo eso a las provincias, digamos. El Estado Nacional se ha achicado mucho y eso es una manera de recargar a las provincias en todos los servicios públicos que hay que dar. Eso ya delimita un modelo, delimita un cambio, que es una herencia, obviamente. Ahora, digamos, de esa herencia del neoliberalismo a este neodesarrollismo, continuidad, si quieren, que igualmente, no en vano, sino por medio de la lucha. Hay que entender que si no es por la lucha, los cambios no se dan. Los movimientos sociales son los que provocan también la posibilidad de tener una primavera económica, que es lo que permitió, digamos, una cierta recuperación en un punto. Eso, digamos, estandarizó algunas cuestiones. Ahora, hoy en día, digamos, teniendo este panorama difuso de gobernabilidad, porque generalmente lo que buscan los gobernantes es tener un panorama claro de cómo van a desarrollar una posibilidad de un modelo concreto económico y un modelo político. Que esto es lo que, digamos, es una cuestión que solamente queda en los niveles encumbrados de quiénes son los que deciden, y poco y nada participa, digamos, la población en eso, digamos, las organizaciones de lucha lo que hacemos es combatir todas las políticas que son regresivas o que combaten, digamos, la posibilidad de un laburo digno, la posibilidad de realmente de ir o de poder implementar políticas que sean, digamos, de otro tinte, pensar en realmente, si hablamos de producción, pensar en realmente cómo podríamos reactivar la producción y cómo podríamos tener una defensa, no digo nacionalista, pero sí una defensa, digamos, o una política clara en recursos naturales, o lo que se llaman bienes comunes, que no la hubo, por eso bien vos marcabas lo que pasó con la megaminería, lo que pasa con la mayoría de los recursos y la política extractivista, que lo que hace es dañar muchísimo. Yo iba a decir una palabra, digamos, grosera, pero bueno, o sea, hace mierda la economía, y aparte, digamos, es una prebenda hacia el capitalismo voraz, es una prebenda a aquellas empresas que ya están instaladas hace muchísimo. Bueno, no me quiero ir mucho del tema. ¿Cuál es el panorama? Hoy en día es difuso porque, primero, no hay una gobernabilidad clara para nadie. Al menos, esto es un análisis que hago yo. Pero lo más difuso es que creo que hay compañeros que han pensado en el cambio solamente con un cambio, por más que Aníbal decía que no es un cambio de nombre, sino es un cambio de política, creo que han pensado en el cambio de nombre. No han pensado en un cambio de política. Porque profundamente quizás no haya mucho cambio de política, sino que un camino que te dejan vos lo podés profundizar. Sí. El ajuste, digamos, nosotros lo veníamos denunciando hace mucho, y principalmente en las políticas públicas, que implica el Estado chico o el Estado grande. Cuando uno va hacia el ajuste es achicar el Estado. Si no lo achicás, al menos lo precarizás, que es lo que hemos sufrido en estos años. Ayer cuando hablaba con el viceministro, y le hacía algunas preguntas correspondientes sobre la inauguración y apertura oficialmente del Bachillerato Popular del Cañón, el funcionario señalaba que analizaba que se perdió las elecciones por muchos errores. Y uno de ellos es por no hacer una autocrítica y ir reconstruyendo lo que ellos venían haciendo. Evidentemente eso sucedió porque mucha gente, y aquí en el distrito se vio, cortó boleta. No así presidencial, pero sí en la instancia de la provincia de Buenos Aires. Por eso, a nivel nacional puede haber, con esta segunda vuelta, con el balotaje, todavía una incertidumbre. Pero ya en la provincia está claro que va a gobernar Vidal. Ante este escenario, y entendiendo lo que pude percibir en el día de ayer, ¿ustedes analizan que se van a encontrar con un kirchnerismo de resistencia? Sí, más que analizar, creo que es lo primero que surge de un análisis presuroso, de un análisis apurado. Digo, porque se van a llegar estas... Si querés te cuento un par de anécdotas de cuestiones que van surgiendo en el día a día. Hoy estuvimos sosteniendo ahí con los vecinos de Cuartel Quinto, del barrio Máximo, en la avenida, la del cruce del que ahora no me sale el nombre, por un reclamo, digamos, que nosotros entendemos que es muy controversial porque es parte de la campaña de todas estas ofertas patronales que ha tenido la población para votar, que es el tema de seguridad. Sí. Sin embargo, sin esconder el problema de fondo que hay una red delictiva que tiene que ver mucho quizás con, muy ligado al narcotráfico, porque son en general jóvenes o jóvenes menores, es lo que denuncian los vecinos, que asaltan porque tienen una zona liberada y la gravedad es que no tienen límites en agresión hacia la población escolar. Esto es lo que han denunciado, nosotros hemos sostenido esto para que haya una respuesta al menos en custodiar de parte de la policía, obviamente, ¿no? De todo esto que dicen que es para brindar seguridad, bueno, custodiar los ingresos y egresos en los alrededores de las escuelas del barrio y de los barrios linderos, los barrios cercanos al barrio Máximo. Surge esta iniciativa de una sola escuela, o sea, quien se pone en la posta es el vicedirector de esta escuela, que acompaña el reclamo de los padres, sostienen hacer el corte de ruta. Escuchen la entrevista hoy en Recorte Informativo, señalando también la situación que vivían los nuevos policías locales, ¿no? Donde también eran asaltados. Igual, para no irme demasiado, después si quiere podemos hablar un poquito de lo que aconteció hoy. Llega, se apersona en el lugar la inspectora. Y, digamos, sutilmente, primero diciendo que la medida no era la correcta, que no podíamos involucrar a los chicos. Eso, más bien, no, a nosotros no nos interpeló. Primero lo interpeló al vicedirector, interpeló a los padres. A la comunidad, como diciendo que no era la forma. Y después terminó deslizándose hacia otro lado, como diciendo, bueno, como que han votado. Por poco faltaba que diga que todo lo que estábamos ahí habíamos tenido una opción por un cambio, digamos... tiñéndolo mucho con respecto a lo que ha pasado el domingo pasado, y la verdad que esto era un reclamo de algo que viene pasando hace meses, si no años, en el distrito, en la región de Cuartel Quinto. Digamos, no es conocido por todos los políticos la problemática que tienen los vecinos, y no se están preocupando por custodiar a la población vulnerable, sino que están la policía local custodiando los negocios, o sea, custodiando la parte económica, que es lo que parece que le interesaría a los gobiernos. El tema es que, bueno, esta compañera dice, yo siempre me dediqué a luchar, y ahora viene la instancia de lucha, o sea, la llamó compañera, obviamente es una inspectora, sabemos que es parte de una vía jerárquica, es parte de una función ya no es parte de quienes tenemos que estar del otro lado resistiendo y luchando, sino que es parte de quien comparte una política pública educativa. Y hoy, de alguna manera, desnudaba parte del fracaso que dice, Vidal anunció que va a fusionar aquellas aulas que no tengan más de 20 alumnos. Ya estamos demostrando que entonces hay un fracaso en la política pública, al menos de una región, porque no llegan a cubrir los cupos que se necesita para abrir un aula. O sea, hay decía que había hablado de 7 chicos, es parte de lo que si en esto saben que hay errores, es parte de lo que no se ha cuestionado de tener políticas inclusivas hacia lo educativo, pero no de calidad. Porque si no, digamos, los chicos dirían, me parece, más contenido y con ganas, no sé, o algo que deberían haber revisado, que hoy en día se cuestiona, pero que dicen que quién va a venir a aplicarlo, digamos, lo que quiere hacer es ajuste, digamos. Cuando le consultaba, iba respecto a esto, ¿no? Porque al aparecer el kirchnerismo de resistencia, van a aparecer sectores que habían abandonado la calle y volver a estar en la calle, y eso genera en la coyuntura y en el marco de ajuste que se va a venir en la provincia de Buenos Aires, alianzas coyunturales. Y sí, me lo imagino, por ejemplo, Baradel, que ahora estaba pidiendo mesa de paritarias urgente con la gestión de Vidal. Sí, así es. Bueno, es lo primero que igual creo que de los anuncios que ya la gobernadora electa ha tenido públicamente, pues esto de convocar a paritarias docentes, o sea, en realidad siempre relegado al sector estatal, que es claro. el grueso de la administración pública. Pero bueno, paritarias docentes porque es lo más controversial, es lo que mediáticamente tiene un impacto fuerte, entonces ya anuncia como que esta cuestión que ellos también han instalado del diálogo. Ahora, digamos, ¿el diálogo de qué? Digamos, si ya, por otro lado, dice esta inspectora que ha anunciado que va a hacer esa fusión, que va a ir a hacer el ajuste, porque eso también es jodido. Sí. En vez de replantearse, bueno, tenemos que nosotros, digamos, desde una perspectiva de clase, tenemos que ver qué pasa con la educación pública y tenemos que apostar a la educación pública. Si creemos que es un derecho, lo tenemos que profundizar en cuanto a que sea una política estable y que sea de calidad y que permita que más chicos se eduquen en las escuelas públicas a que se eduquen en el sistema privado, que es algo que ha favorecido claramente este gobierno, la educación privada, porque ha vaciado, no solo de contenido, sino hasta de infraestructura edilicia, ha vaciado, ha hecho aguas en muchas cuestiones de la educación. Pero esta inspectora decía, yo hasta acá luché de un lado, ahora me va a tocar luchar. Yo ya presenté la renuncia de diciembre. Entonces, esto que vos me preguntabas, como que desde un pensamiento uno dice, esa anécdota puede marcar un camino. Por otro lado... Sí, al escuchar ya al funcionario, viceministro de Educación, decir que hay que pelear y luchar por lo conseguido, ya están marcando un escenario. Sí, yo si querés te comento... Otra anécdota, por eso digo, voy recogiendo distintas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones diarias que son de la lucha, por ejemplo, el paro que está sosteniendo el patronato, porque lo han mudado todo a la casa ahí en la Avenida Perón, que esta casa se ha alquilado por parte del municipio y aparecen un montón de falencias edilicias, como que tenía fuga de gas, como que... Todo esto generó, digamos, es un sector muy motorizado el de patronato, las compañeras tienen mucha garra y han sostienen una medida ya de más de un mes de que está cerrada la casa con paro. Vamos a intentar en el marco del programa el día de hoy hablar con alguna de las compañeras. Para ir al grano. Se apersona a fruto de esta medida el director de patronato, digamos, de la provincia. Aparecen todos. Y una funcionaria más que ahora no recuerdo, que ahora ha aparecido ahora después de arduas luchas, de todo lo que bien se sabe con Laura Iglesias, todo lo que todo lo que esconde, digamos, todo lo que esconde por detrás de la palabra linda que es política de inclusión, una política vacía, o sea, una cáscara vacía, que es lo que ha pasado con la compañera Laura Iglesias y lo que desnuda que las compañeras tienen que reventarse con su cuerpo para cubrir un laburo que la provincia, o sea, la gestión, no está cumpliendo. Bueno, cerrando esta reunión, los compañeros decían, o sea, como una contrapartida o como el escenario adverso a esto de si vamos a luchar todos, decían, bueno, yo mira a tomar mate, decía el director de patronato, y la funcionaria decía que es abogada, y yo me embarazaré como diciendo, nosotros colgamos los guantes, muchachos, no hablaron de luchar. Claro. Sí, dije, sí, o sea, como buen funcionario que esté entrenado, decían que ellos desde otro lado iban a seguir peleando por esto de la inclusión dentro de lo que son los liberados, los penalizados. Terrible que suceda esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, sí. Más una falta de respeto para las trabajadoras. Creo que es patético. No, al menos, digamos, ni en chiste yo lo haría como funcionario, digamos, porque finalizando la reunión cierran como diciendo, bueno, igualmente. Sí, reclámenselo al que viene. Algo así, la verdad que... Una vergüenza. Da mucho que pensar. Está en el marco de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sucede a nivel local? Y más que usted se va a encontrar siendo secretario general de ATE, Merlo Moreno, con un nuevo gobierno ya instalado aquí en Moreno, que es el Frente para la Victoria, esta vez como expresión de Walter Fest. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Nada, vamos a lo concreto. Hay cosas que creo que no van a cambiar porque es parte de un modelo, más allá de que pueda aparecer como la Cámpora, pueda aparecer como el kirchnerismo, Walter Festa proviene, quizás yo no sé mucho de la historia, pero sí proviene, al menos compartió espacio político con Mariano Hues. O sea que quizás lo que sí viene, obviamente es un acompañamiento, esto podía ser en el escenario que analizaba el kirchnerismo, un acompañamiento nacional. Ahora, sí, sabemos que va a haber algo que marca, digamos, que pone un límite a esa pretensión del no digo pretensión, quizás las propuestas por las cuales ha ganado la elección Walter Festa. El límite ya es María Eugenia Vidal. Claro. Digamos, tener una gobernadora de otro color político, que sabemos que tiene, al menos, digamos, si hubo justo lo va a profundizar. Si no había guita para los municipios, menos la va a haber ahora. Eso ya marca, creo que ciertos límites, marca también la imposibilidad o el dónde se van a escudar para no aplicar ninguno de las políticas que anunciaron, digamos, como campaña de gobierno. Claro, porque cambia es un escenario muy particular el de la provincia de Buenos Aires, porque tenemos una gobernación con una expresión de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, política, ¿no? Sí. E ideológica, y una continuidad de lo que sucedió a nivel nacional en Moreno. Claro. Una dependiente de la otra, ¿no? Estamos hablando de que la gestión de Walter Festa va a depender de las ideas y lineamientos políticos de Vidal. Y sí, obviamente. Es muy particular para ATE. Muy particular, ATE, también. Sí, y sí, es muy particular. Por ejemplo, si uno analiza lo que había pasado hasta aquí, que se había conseguido a fin del año pasado que salga la ley de convenio colectivo, o sea, de paritarias para los municipales. Hoy en día veremos si se intentará vetar, qué será con eso. Por ahora es ley, pero ya sabemos muy bien que los compromisos que asumió esta gestión no lo va a continuar la gestión de María Eugenia Vidal. Creemos eso. Igualmente, no es nuestra tarea analizarlo, sino que nuestra tarea va a ser seguir peleando por esos derechos. De la misma manera, lo que nosotros impulsamos y hemos peticionado a la gestión que se va en el municipio, se la vamos a seguir peticionando a quien asume ahora. Los recursos, muchachos, no sé, si nosotros, digamos, nos toca pelear, a ustedes les tocará gestionar. Los escenarios están bien marcados por lo que nos toca a nosotros como función, como defensa de los trabajadores, y lo que les toca a ellos como gestión pública, como para administrar los recursos. ¿De dónde los sacarán? No sé, pero obviamente que el escenario a todos se lo pone complejo, y más a nosotros, porque vamos a tener que articular mejor las medidas de lucha, vamos a tener que pensar esto de la coyuntura. Claro, porque genera un escenario muy complejo. Muy complejo. Hasta perverso, diría yo. si se para la clase trabajadora. Claro, no, eso está claro, eso está claro. ¿Lo sorprendió los números aquí en Moreno? No tanto. Quizá por comentario de compañeros municipales que son los que tienen más cercanía, ¿no? con las cuestiones políticas del municipio, decían que iba a ser mucho más reñido la pelea entre ASEF y Walter Festa. Para los oyentes que están escuchando, quien ganó fue Walter Festa con el 45,93% de votos. Segundo lugar quedó ASEF con el 28,44%. Coppola con el 18,50% fue el tercer lugar. Como cuarta fuerza, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, en la figura de Amoroso, 3,87% de votos. Y en último lugar, Luca Franco, Progresistas, quinto lugar, 3,27% de votos. un escenario muy particular en Moreno. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, consolidándose como a nivel nacional, cuarta fuerza frente a izquierda, pero sí, claramente las opciones más votadas son las que también quedaron representadas a nivel nacional y provincial. Claro. Que igual era un escenario que no desconocíamos. Ahora es una cuestión a replantearse, ¿no? ¿Por qué no son seductoras las propuestas que se impulsa desde la clase trabajadora, o al menos que comparte gran parte de la clase trabajadora, como es lo que proponía el Frente de Izquierda? Que logra ingresar Néstor Pitrol ahí, como poniendo la pata en la puerta para cuando se la están cerrando y entra, ¿no? Pero bastante complejo se pone a nivel nacional. Es un congreso que representa a esas dos expresiones que van a ir a balotaje. Sí, totalmente. Y bueno, tampoco es de lo que venimos. Teníamos un par de legisladores a nivel nacional, o sea, un par de más bien diputados, que puede ligárselo con distinta tinte ideológico, pero se lo puede ligar a la clase trabajadora, como en nuestro caso Víctor de Llenaro, compañero de la Siri Torraspe, que bueno, que ya en 2013, finalizó su mandato, ahora finaliza Víctor de Llenaro. Y bueno, sí, al menos se sostiene la fuerza el Frente de Izquierda, pero digamos, en un escenario de parlamentario, tener tan pocos legisladores es muy difícil de ese lado traccionar para conseguir mayor reivindicación hacia la clase obrera. Por eso digo, ¿cuál es el camino a replantearse políticamente, al menos de una conciencia de clases? ¿Qué está pasando con nosotros? Que nos seducen más las ofertas, en eso sí son ofertas, oferta de seguridad, oferta de... Hay que entenderlo desde esta lógica. La política de la democracia del sistema burgués instala la idea de vender un candidato. Ya lejos quedamos de la plataforma. ¿Se acuerda, Cravero, cuando le daban a uno un cuadernillo lleno de propuestas donde se instalaba gráficamente lo que iba a ser cada gestión si ganara? Al menos se intentaban plasmar ideas. Ahora se plasman en eslogan. Ahora es pensar un eslogan, que tu voto sea franco, por ejemplo, ¿no? Generar una instancia seductora hacia la persona que va a votar. Es como vender un producto, es como vender un jabón. Así que sí, la idea de oferta está. Por eso la perversidad del sistema que te instala esta idea de Macri hablando de reducir la pobreza. hay un chiste que circuló mucho. No, pero digo, pero ¿no? Dentro de algo cotidiano circulaba mucho esto de sí, va a reducir la pobreza. ¿Dónde no? Cuando veamos una topadora haciendo zanja, cuando veamos una excavadora haciendo zanja, muchachos, corramos, decíamos. Como diciendo, pobreza cero, ¿qué va a hacer con los pobres? ¿A dónde vamos a aparecer? Pero también nos podemos reír mucho, pero lleva también esta instancia de se deja detrás las convicciones. Entonces ingresamos a escuchar a Macri diciendo que es peronista. Bueno. ¿No? O escuchar a Scioli señalar que no hay que volver a la década del neoliberalismo, cuando el propio kirchnerismo tiene muchos funcionarios que fueron parte del gobierno de Menem. Inclusive. Entonces, la hipocresía reina. ¿Usted pudo percibir lo que dejó las elecciones en los trabajadores que están en ATE? ¿Pudo charlar con alguno de ellos? ¿Qué clima se percibe? Estamos intentando llegar a una reunión donde convoquemos a la mayor cantidad de compañeros para poder hacer un análisis un poco más cabal. Por ahora el clima que se percibe, como por eso te decía que es difuso, porque ni siquiera le ha quedado claro a una suma importante de trabajadores lo que pasó y lo que va a pasar, el balotaje. No hay una postura unívoca, es muy difícil, digamos, y es sano que esto pase, porque digamos sería una cuestión de una construcción muy verticalista que, digamos, tres o cuatro pensemos, esto se analiza así y sigue de esta forma, que todos digan ciguana, a que vos veas que hay distintas expresiones y que hay una riqueza, al menos en las opiniones. Pero, digamos, se percibe por un lado de esto de que, como nosotros lo padecimos a la administración Scioli durante 8 años y sufrimos muchísimo, creo, han sufrido los trabajadores más precarizados en esto, congelamiento de salario en el sentido de que si no te pagan en términos, te están congelando porque, digamos, hasta te lo devora la inflación. Te hacen una cuenta, un plazo fijo, pero sin acumulación de intereses. Y después tuvimos que pelear cuando te pagaban 3 salarios juntos para que no le agarre el impuesto a la ganancia a los compañeros. Digamos, una perversidad que pocas veces se ha visto. Y si analizamos toda la política pública, vamos a encontrar grieta por todos lados. Claro. Ahora, algunos compañeros dicen había que buscar un cambio. Y yo a todos le di el debate, aunque sea hemos charlado con algunos compañeros, los que se prestaban a poder debatir, es decir, bueno, pero ¿qué es un cambio así si no analizamos de dónde viene Macri? ¿Qué sería el cambio por votar a Macri? O sea, creo que aunque sea hay que darse el debate. Sabemos quién es Scioli, pero también sabemos que nosotros tenemos, al menos la dinámica, por haber padecido 8 años, pero también por haberle peleado 8 años, porque no lo hemos padecido de la retaguardia, como diciendo, bueno, cuando podemos, la hemos peleado. Somos el gremio, si se puede hasta buscar estadística, creo que en estos 8 años el que más le hemos parado. Uh-huh. En todos los ámbitos, no solamente por ahí nuestro número mayoritario es en educación, pero tenemos afiliado en toda la administración pública provincial, como también así lo tenemos en la nacional, pero somos muy fuertes en la provincial, hemos parado en todo, le hemos hecho quilombo en todos los estamentos, en todos los ministerios. Entonces, digamos, no es que lo hemos padecido, pero no hemos hecho nada. A cada conflicto le hemos puesto el cuerpo. La clase trabajadora, por ejemplo, después de lo que representa el gobierno kirchnerista, se ha fragmentado, por ejemplo, en la CTA, en la expresión más clara y contundente. Sí. Por eso este escenario abre que a muchos que se fueron puedan volver a la calle. No digo organizarse de nuevo en la CTA, pero... No, porque primero no es por optimismo, pero digo, tampoco podemos hacer análisis apresurado. Uh-huh. Creo que sí, este escenario abre una oportunidad de que la coyuntura sea más amplia en cuanto a quienes se decidan a luchar. Después la cosa, como siempre, se dirime de acuerdo a los contextos de cada realidad. Claro. Hoy en día estamos en esta realidad. No sé qué nos depara de acá 4, 8, 10, 12 años. Ahora sí es importante tener cada vez más debate de qué es lo que queremos los trabajadores. Por eso nosotros tratamos de discutirlo para puertas adentro y después para salir puertas afuera. Hasta ahora estamos analizando lo que está claro, que es la provincia de Buenos Aires, lo que es Moreno, que le decimos a los oyentes, a partir del 10 de diciembre queda conformado el Consejo Deliberante con 3 bloques. El Frente para la Victoria va a tener 13 concejales. El Frente Renovador, 8 concejales. Y Cambiemos Pro, 3 concejales. Ese va a ser el escenario legislativo a partir del 10 de diciembre. Sí. Un escenario muy particular. Sí. Muy particular. Ahora nos vamos a nivel nacional, donde está la incertidumbre. ¿Sorprendió la segunda vuelta? Está claro que para el Frente para la Victoria no lo sorprendió. Quizás sorprendió el número, pero sabían que iba a la segunda vuelta. Sí, sí. Y creo que eran muy remotas las posibilidades de que Scioli ganara en primera vuelta. Pero sí sorprendió, porque creo que todos, por más que digan no, las encuestas, ahora se enteraron que las consultoras persiguen intereses muy espurios, inclusive a veces no responden a ninguna fuerza política, sino a sus intereses particulares. Pero digamos, hoy en día están sorprendidos que las encuestas son fraudulentas y habría que hacer, no sé, juicio político y público a los encuestadores, digamos. Que decían que había una distancia de 8 y que podía ser cercano a los 10 puntos, bueno, que casi todos lo daban ganador en primera vuelta, solo que estaba arañando. Y lo llamativo, ¿no? Lo que creo que a muchos le habrá hecho mucho ruido es la demora en los datos públicos, la demora en poder conocer datos del escrutinio provisorio, que ni siquiera respetaron la pauta, que 11:30 van a dar los datos y fue pasada la medianoche. Eso como un dato, digamos, sospechoso, un manto de sospecha. Que creo que no, yo en eso no pongo manto de sospecha, creo que fue bastante transparente, porque si no, en ese tiempo hubiesen buscado la manera de dibujar los números, y cuando dan los primeros datos, Macri adelante, o sea, inclusive era un escenario mucho más adverso para el propio kirchnerismo. Y después con el correr de las horas, la tendencia a revertirlo para llegar a ganar por 2 puntos. Sin hacer futurología, le voy a hacer la propuesta de 2 preguntas. Sí. No, para sin ser futurología. Si gana Scioli, ¿qué significa ese resultado para la clase trabajadora? Todavía me lo estoy preguntando ahora. Digo, si gana Scioli, pensemos esto. Administración nacional en poder del kirchnerismo. Administración provincial en poder de Cambiemos. Que por esto, ahora, yo decía pro, ahora creo que muchos compañeros me han hecho entender que esta fusión no es pro, porque quienes se han transformado en grandes profesionales de la política son, digamos, los espacios que provienen de la tradición radical, porque siguen manteniendo muchísimas intendencias, porque tienen muchísimos legisladores a nivel nacional, también lo tienen a nivel provincial. O sea que sostienen una estructura fusionándose, yendo, digamos, furgón de cola. O sea que la verdad que hay que hablar de una ingeniería de la política por parte de estos políticos. Sí, ha logrado que la gente de los barrios vea a Vidal como una propuesta. Claro. Totalmente. Que decidieron cortar boleta. Sí. Eso está claro. Ahora le hago la otra pregunta. Si gana Macri, ¿qué representa para la clase trabajadora? Si gana Macri, ¿qué representa? O sea, por ahí no te terminé de contestar si gana Scioli. Escenario complejo. Sí, un gobierno. Por tener un tinte a nivel nacional y tener otro tinte a nivel provincial. Ahora, mismo tinte a nivel nacional y provincial es poder delinear la política, digamos, de sintonía fina, bien por Logreso, y una posibilidad más concreta de ajustar profundamente, pero también la posibilidad inminente de una unificación urgente de aquellos que, obviamente, apoyaron el proyecto de gobierno, que hoy en día se encuentran en la vereda de enfrente. Cosa que con Scioli quizás sea mucho más complejo esa posibilidad inminente. Si gana Macri, creo que es inminente, porque lo que van a salir a la calle son aquellos que no están contenidos en este proyecto de Macri. En eso está clarísimo. ¿Y qué significa para la clase trabajadora? Porque se habla mucho, por eso yo a veces señalo la hipocresía, ¿no? Esta idea de, bueno, si gana Macri volvemos al pasado del neoliberalismo, ¿no? Como una instancia de pasado-presente que se juega constantemente, y no se habla de modelos. Claro. Cuando este gobierno fue claramente el modelo del capitalismo sano, ¿se acuerda, Clavero? Sí. Que lo señaló la propia presidenta. Sí, capitalismo sano, sí. Sí, no me acuerdo en qué foro, Pero siempre lo señala. Sí, sí. Cuando entendemos lo de la clase trabajadora, que el capitalismo es capitalismo y nunca será sano. Sí. Por ahí, cuando hablamos con una compañera, María Inés, que por ahí lo que tiende a distinguir es esto de quienes hacen defensa de la burguesía desde el capitalismo productivo y de aquello que es otro tipo de capitalismo, pero quizás el que gobierna hoy el mundo, que es aquel capitalismo financiero que es totalmente especulativo. ¿Por qué esta distinción del capitalismo sano? Quizás porque encarna estos intereses supuestamente de la burguesía nacional, que no lo es así, pero que de alguna manera instala esto del mercado interno, la posibilidad de sustitución de importaciones, que esto es el discurso, digamos, después que se llega a la práctica, también hasta es bastante romántico, porque las condiciones del globo, o sea, del mundo, no son muy adversas para pensar en un capitalismo productivo. Si quien gobierna es el capitalismo financiero, que es totalmente voraz, y que nos lleva, digamos, a caminos, digamos, que si hacemos futurología tenemos que preocuparnos mucho más de lo que hoy estamos. Ahora, creo que sí, al menos desde lo que puede desnudar, entre líneas el discurso de Macri, sabemos que el camino va hacia ese lado. Me parece que las posibilidades concretas de poder profundizar el camino del Mercosur sería en retroceso, creo que iría hacia otro lado, orientado hacia otro lado, la posibilidad de las relaciones, digamos, con otros países. No sería orientada hacia fortalecer lo que le llaman la patria grande. ¿Qué provincia recibe Vidal? Y por lo que inclusive Macri, Scioli, perdón, de Furcio, a veces las cosas se fusionan. Una provincia endeudada porque en declaraciones, digamos, de cuando inició la interna del kirchnerismo, ¿no? O la interna del peronismo en el partido gobernante, que era Scioli versus Cristina, era no tengo plata, necesito salvataje o ajusto. Claro. ¿No? Y que fue lo que nos aglutinó para salir a dar la pelea contra el desdoblamiento del aguinaldo, que era el inicio de las políticas de ajuste de Scioli. Esto no se ha corregido, la provincia sigue más endeudada que hace 4 años, o sea, creció la deuda de la provincia, hay grandes déficits por donde vos lo quieras ver. Sí, hay sectores favorecidos, eso es por ahí lo que hay que hablar, hay sectores favorecidos, siempre hay sectores favorecidos. Hoy en día los políticos que se proponían como la opción o como el cambio decían, hay que, bueno, en nombre de más, hay que cobrarle, ahora se acordó que hay que cobrarle a la renta, financiera, hay que cobrarle al juego, no me acuerdo qué otro sector más. Hoy en día se acordó de que hay que ir contra los monopolios, digo, qué maravilla, digo. Claro. Bueno, igual no ha llegado, pero digo, me resulta muy, muy, ¿cómo decirlo? Me resulta muy poco creíble que el gobierno que pueda encarnar Vidal vaya en contra o que vaya a restarle renta a esos intereses concentrados para repartirlo por la clase trabajadora. Creo que va a ser a la inversa, porque claro, cuando hablan de achique del Estado, cuando hablan de que hay que corregir las cuentas públicas de la provincia, siempre van por abajo, siempre se corta por lo más delgado el hilo. Como trabajador, ¿cómo analiza esta instancia de balotaje? Donde uno va a ir a la urna, digamos, va a la escuela y se va a encontrar con dos propuestas. Dos personas, en realidad, sí, porque ya no está la sábana. Ya no está, sí, sí. ¿No? Y se instala lo que he escuchado en muchos funcionarios, en muchas expresiones políticas, mediáticas, incluso la figura de Víctor Hugo Morales, pero también su contrapartida, que es Fernando Bravo, señalando que ahora es un momento distinto, ¿no? Y donde hay muchos que representan el partido de Massa que han dicho, bueno, nosotros somos peronistas, como dejando claro que lo que se disputa es peronismo versus neoliberalismo. Claro. ¿Cómo analiza usted ese escenario? Que va a encontrar el obrero que está, por ejemplo, en ATE. Va a ir a votar y se va a encontrar que tiene que elegir entre dos figuras. Sí, sí. Ese entre dos figuras, creo que... Más allá de que desde un lugar, el Frente de Izquierda de los Trabajadores ya llama desde la figura del Caño a votar en blanco. Diciendo y argumentando que ninguna de estas dos expresiones representa los intereses del FIT. Todavía, a nivel local, no se sabe qué pasa con progresistas. Stolbizit, por lo que se puede saber en algunas notas, manda a llamar a Macri. Pero yo, como es todo lo mediático, todos mandan a llamar a todos, en realidad. Claro. Uno no se sabe hasta el último momento, no se sabe. No, pero que influye, por eso digo, influye muchísimo, y creo que desde que se inicia la campaña, o sea, un año lleno de elecciones, ¿no? Porque hubieron elecciones, como saben bien, cada provincia elige su programa electoral, entonces hubieron elecciones previas, inclusive las PASO, o sea que desde que ya inicia la campaña, inician toda la fuerza de la campaña, los medios creo que juegan y jugaron un papel preponderante. Y hoy en día más que nunca, porque digamos no esperaron nada. Yo creo que con los primeros datos ya cada cual con su bandera, por decir así, empezó a hacer campaña. Quizá lo que se sintieron favorecidos, más allá de que no voy a hacer bandera por lo que diga Víctor Hugo ni nada, pero sí es verdad que los que estaban ansiosos entre varios medios era TN, ¿no? De poder tener esa difusión de números para ya poder empezar a convocar a aquellos que tenían que marcar la cancha. Lo que no podemos ser estúpidos, y eso se lo podemos decir a Víctor Hugo Morales, que también el kirchnerismo tiene su aparato mediático. Sí, lo que pasa es que en este, es lógico, son varios medios. El claro. Problema es que con la especulación previa y con los números puestos, con la realidad puesta, no sabían de qué disfrazarse. He claro. Visto a Navarro casi marcándole la agenda a Scioli de cómo tenía que encarar el balotaje. Y ya, bueno, es bastante grosero. Estaban todos como locos. La verdad que lo que dejó esta elección fue, creo que si uno podría hacer una recopilación, es más unos programas de humor bárbaros. Sí, lo que deja pero claro... Pero no, pero digamos, eso deja... como para una morada. Ahora claro. Sí deja un escenario muy preocupante. Al menos en lo personal me preocupa, creo que es lo que también nos pasa dentro del sindicato en lo activo. Es lo que con cualquier trabajador que medianamente pueda analizar un poquito, ponerse a pensar, le preocupa. Pero quizás en el grueso de la población, en aquellos que vos podés hablar en el tete a tete, en el trabajo, creo que lo que más ha influido es la campaña mediática, porque es la nueva forma de hacer política o de difundir ideas políticas. Y eso, digamos, para un lado o para el otro, cobra preponderancia. Por eso digo que aquel que va a ir al día 22 de noviembre... Creo que va a tener una ensalada en la cabeza, pero sí va a tener claro que si te alimentás con ciertos medios, ya sabes a qué candidato votar. Si te alimentás con otros medios, ya sabes a qué candidato votar. Sería importante, para nosotros es importante tratar de difundir debate, de poder llegar a cada lugar y debatir, darse un debate franco con cada compañero. Es lo que tratamos de hacer, por eso nos vamos a reunir y discutir esto, digamos. Y que para nosotros, yo me siento un poco decepcionado. Creo que el voto en blanco para mí en este sentido no es una opción. Lamentablemente llegamos a este escenario y es elegir el mal menor. Y lo digo, digamos, con toda la responsabilidad que me cabe en una opinión personal. Sí. No asumo posición por el sindicato o por ATE, sino lo asumo por mí. No es la opción que me hubiese gustado. Yo sí asumo que quienes encarnaban las ideas que yo quiero como país era el Frente de Izquierda. Eso sí lo asumo. Ahora me decepciona muchísimo que tomen posición, más allá de que yo sé que en esto sí pues se puede demostrar con estas elecciones que nadie es dueño del voto de nadie. Creo que durante sí, mucho tiempo... Sí, puede decir, mandamos a llamar a votar en blanco y creo que y está muy bien que la militancia pueda o hasta lo debata, que creo que, claro. que son escenarios más posibles que haya debate, que eso genere un franco y profundo debate para la fila del FIT. a que todos salgan como soldados, decir sí, señor. Pero, por ejemplo, lo que se pudo ver a través de los medios de comunicación en la primera conferencia de prensa de Scioli, que la escuché en vivo justamente, es que le habló a todas las fuerzas políticas menos al FIT. Sí. ¿No? Como dejando claro que con ellos no cuenta. Claro, cosa que muy astutamente, creo que. Me parece que lo que hace Del Caño es de algún modo evitar esa instancia. Claro, ¿no? Pero no sé si Macri por astucio, porque le escribe muy bien, llamó a toda la fuerza, menos al Frente para la Victoria. Ah, no, perdón, inclusive hasta claro, aquellos. Los dos coincidieron en no llamar un frente, digamos. No al frente, pero sí hasta inclusive a la militancia o a aquellos que votaron o que seguían confiando, que como diciendo, piensen bien la opción, a aquellos que no son kirchneristas, sino que, bueno, pensaban que estoy en una obligación por una cuestión de una prebenda a votar este proyecto de gobierno. Porque esto es lo que muy fuertemente se hizo campaña desde de la opción de cambio, que es Cambiemos, sí, de decir que hay mucha prebenda como para tener un voto cautivo, como si ellos no tuviesen planes sociales, como si ellos no tuviesen que ver con ese tipo de política. Por eso esto del cambio, digamos, vacío, sin analizar, ¿Qué representa también el espacio Cambiemos? ¿Qué representa el radicalismo dentro de Cambiemos? Claro. ¿No? Es como que, por eso hay que debatir mucho, creo que hay que tratar de analizar bien de dónde proviene cada fuerza, cómo se van armando estos frentes, estos armados, para ver cuál es realmente el modelo que representa cada uno, si es que hay, no hay acá antagonías en ese sentido, quizá sí haya diferencias y tintes. Hay que marcar, al menos para mí hay diferencias, no es lo mismo el espacio Cambiemos que el espacio del Frente para la Victoria. Creo que sí, que está en una grave crisis el Frente para la Victoria, y se demuestra, pero como también marca la tradición del peronismo en el país, muchas veces parece que se pelean, como decía el general, no se pelean, pero lo que están haciendo es reproduciendo. Entonces, capaz que es un escenario de fragmentación para después pensar una reconstrucción, qué sé yo. Claro. No lo sé, porque yo no soy peronista, entonces se me complica entender eso. Yo tampoco, yo trato de no reniego, digo, de hecho mi abuela era peronista. Sí, yo también, mi abuelo también. Sí. Pero entiendo ese contexto, porque era peronista y de dónde venía, ¿no? Claro. Ahora, digamos, cambia mucho el escenario, es que cambia mucho la política. Cambió tanto, sí, hay gente también del Sogaray ahí. Sí, obviamente. Digamos, cosas que mi abuelo no imaginaría del peronismo. Ni hablar, yo creo. Pero que bueno, mi abuela tampoco. En fin, nos estamos dando esa posibilidad de debatir, creo que es el rol que cada sindicato tiene que tener, no solamente a ti. Claro, de ya muchas gracias por iniciar el programa el día de hoy. Nos parecía desde la producción importantísimo, digamos, tener la voz del sindicato para saber cómo analizaba este nuevo contexto después de las elecciones. Es un nuevo escenario. Totalmente. Y bueno, de la misma manera, el agradecimiento a convocarnos, porque también era importante para nosotros tener a compartir algunas reflexiones. Yo hablo en parte de lo que puedo analizar, pero trato de principalmente hacer una síntesis colectiva de lo que por ahora hasta nosotros nos agarró un poco a contramano. Porque seguimos con la agenda de las cuestiones pendientes, seguimos, digamos, peleándole al gobierno. Al menos nosotros tuvimos una instancia de impas, porque fue en el momento donde sabíamos que, si bien había debilidad, teníamos que conseguir que se firmen compromisos. Claro. Por ejemplo, los pases planta en salud, que ya se han duplicado a lo que veníamos en número. Ya estamos en los 2.500 pases a planta. O sea, estas cuestiones son importantes para... Ya esto es algo que la gestión lo va a tener que asumir. Ahora tenemos que ver cómo luchamos por los compañeros que faltan. Y eso en toda la administración. ¿Cuándo asume Clavero usted aquí en Moreno? En Moreno, 6 de noviembre. Ah, igual. Ahí nomás, sí. Más allá de eso, nosotros no vamos a hacer un acto de asunción el 6 de noviembre, sino que vamos a ir al Consejo Directivo Nacional, porque es la fecha donde asumen todas las autoridades a nivel nacional, provincial y las locales, digamos, las seccionales. Después nosotros estamos evaluando la posibilidad de hacerlo en diciembre. Nosotros conmemoramos el Día del Trabajador Estatal, creo que varias veces lo hemos hablado, por el 27 de junio, lo que representa para los trabajadores de la administración pública esa fecha. Pero lo hacemos, digamos, en un periodo estacional, que teniendo un camping lo hacemos para la fecha de diciembre, para inaugurar también la temporada de la pileta y todo eso. Y bueno, y poder contar también con una masividad de concurrencia como fue el año pasado, más de 600 afiliados. Esperemos que ese número, no digo que se duplique, pero que aumente. Inclusive. Es decir, cuando asuma Walter Festas el 10 de diciembre, ya está el secretario general de ATE, Walter Clavero. Así es, ya está el secretario general de ATE. La nueva comisión... Usted se ríe, pero va a ser un lindo escenario. No, sí, obviamente, digamos, lo que me espera a mí, como que, ¿por qué no dejé que Alicia siguiera 4 años? Nada que ver. Muy contento por los desafíos que me toca encarar, porque más allá de mi crecimiento personal, yo siempre espero que me aporte

acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo. El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Tu voz, nuestra voz, el programa de apoyo escolar. FM Tincunaco, un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor. FM Tincunaco, un encuentro radial. ¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bueno, después de hablar tanto... ¿Cómo hablaron? ¿Cómo anda, Medina? Bien, buenas noches, oyentes, oyenta. Buenas noches, Fernando Ochoa. Buenas noches, Walter Cravero. ¿Se la escucha bien? Sí, vio cómo estoy hoy, así. Feliz, también contenta. Ustedes hablando de esos temas tan divinos. Claro, me levantaron el ánimo. Sí, vamos a reconocer que la compañera Medina, y está muy bien que así sea, esto es como, nada, complejo. Sí, por supuesto. Para mí también. Ah, bueno. Menos mal. Digo, yo dije, bueno. Sí, yo me muestro seguro cuando hablo, todo, pero cuando sucedió lo que sucedió el domingo, decía, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, escuchando el lunes Radio Continental, que es, recomiendo para los oyentes la mañana, fundamental para escuchar. Tempranito, los que se despierten tempranito, a Nelson Castro. Continuación, Víctor Hugo Morales. Y contrapeso, Fernando Bravo. Muy bien. La expresión en toda su dimensión de la política, ¿no? Es el punto para hablar. ¿Dónde se pueden comunicar los oyentes que están escuchando el programa del día de hoy? Sí, cómo no. Y me mandan un mensajito, porfi. Al 11, ¿vio? Sí, al 11 15 33 68 0099. Y si no, nos podés llamar y opinar acerca de los que estuvieron hablando los chicos al 02 374 666 559. Hoy no tenemos mala palabra. No tenemos, pero tengo una buena palabra, porque no me quiero olvidar que tengo que mandar un saludo, porque sí, hay madre. Alguien que me está por, nos está por escuchar ahora, tipo 8 de la noche empieza. Ya nos está escuchando. Ya está, ¿no? 8 y 4. Ay, son. Así que bueno, un beso para el doctor Manuel Rebollar Fimia, de ahí del fue Centro papá. De Salud. No, ese es el otro doctor. Ah. Pero le mandamos un saludo porque va a escuchar también, así que... Le mandamos un saludo y... a nuestra productora general. Ay, sí, a Susana Meinar, que la estamos extrañando. Yo también la estoy extrañando. Sí, sí. Vamos después a ver si esta semana quiere hablar con nosotros. La semana pasada no quiso hablar con nosotros. Pero ahora capaz que con la emoción familiar, con los sentimientos que se le mueven dentro, quiere hablar. Y sí. No se sabe. Eso. El año pasado funcionó el último año del Bachillerato Popular del Cañón en ATE. Propuesta que funciona en Moreno Sur, que ya lleva 6 años, y que en el día de ayer tuvo... la posibilidad de ser reconocido este bachillerato popular El Cañón. Hubo funcionarios que se acercaron, funcionarios de la provincia de Buenos Aires, en esta inauguración, y que dejaron manifiesta la alegría de que esto se consiga mediante la lucha. Nosotros vamos a escuchar la palabra de Juan Ruedi, docente, militante del Bachillerato Popular El Cañón y referente de la Confluencia Político-Social 29 de mayo, que habló con nosotros. Tenemos una dificultad en los primeros minutos de la entrevista, así que vas a escuchar la entrevista ya iniciada, ¿no? Vas a escuchar ya con conceptos un poco más amplios a Juan Ruedi, pero que remarca la importancia que tiene lo que sucedió en el día de ayer en el Bachillerato Popular El Cañón, donde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires oficializó la existencia del Bachillerato Popular El Cañón. Escuchamos a Juan Ruedi, que hablaba hace un rato con nosotros de esta manera. Vamos a seguir hacia adelante, sabemos que esto no implica abandonar la lucha, sino que es un nuevo piso desde el cual nos proyectamos ahora para continuar con este proyecto, ¿no? Además, la experiencia de enmarcarse en la instancia de una escuela popular. Sí, nosotros entendemos la educación, somos una experiencia pedagógica pública y popular, ¿no? Nosotros hacemos eje en la defensa de la escuela pública, pero con la particularidad de la gestión popular. Es decir, que los trabajadores de la educación, en forma conjunta con la comunidad, somos capaces de poner en pie una escuela. Esto creo que es un precedente sustancial para la vida política y social de Moreno, el cual desde nuestra humilde perspectiva decimos que hemos podido verificar en la práctica que somos capaces los trabajadores de la educación, cuando no lo proponemos, cuando nos fundimos con la comunidad, cuando brazo a brazo encaramos la pelea, de tomar en nuestras manos y gestionar la educación. Este es un pequeño ejemplo de lo que somos capaces de hacer, y seguramente vamos a proyectar en otros ámbitos esta experiencia, digamos. Es fundamental el hecho político de la autoorganización y demostrarle al conjunto de los vecinos de Moreno que esta experiencia realmente está sobre la media en términos de calidad educativa del conjunto de las instituciones educativas de Moreno y también en cuanto a lo que ahora está tan en boga en los diseños curriculares y demás, en la inclusión. Nosotros realmente hemos incorporado a una cantidad de alumnos que habían sido expulsados de la escuela tradicional, a una cantidad de trabajadores que por su propia vida social habían sido imposibilitados de volver al sistema educativo, y con todo eso hemos ido construyendo esta experiencia. Así que para nosotros es fundamental en términos de demostrar a la comunidad de que es posible tomar en nuestras manos nuestros propios destinos, ¿no? Porque siempre aparece esta idea de que los trabajadores, los sectores populares no somos capaces de poder gestionar. El Bachillerato Popular de Cañón, si algo demuestra, es que los trabajadores somos capaces de tomar en nuestras manos nuestro propio destino. Y vamos a seguir adelante con esta experiencia educativa, y seguramente vamos a seguir con otras experiencias que también vamos a empezar a transitar en los próximos meses. Además, el logro de lo que se vio en el día de ayer es que se instaló, después de mucho esfuerzo, después de mucha movilización, que se reconozca una experiencia como es el Bachillerato Popular El Cañón, y no la instancia que intentaba instalar el Estado. Muchos de sus funcionarios lo señalaron, que elegían el programa FINES. Sí, nosotros dimos una lucha política e ideológica en términos educativos. Es decir, lo volvemos a decir, como lo hemos dicho ante los medios en numerosas oportunidades, para nosotros el programa FINES es un programa educativo a la baja, que precariza a los trabajadores, que precariza la calidad de la educación y que deposita la responsabilidad de todo lo que es la infraestructura en aquellas organizaciones o espacios públicos que prestan las instalaciones. Es decir, implica un desentendimiento importante del Estado en muchos aspectos que son centrales. Hemos visto cursos de FINES que se llevan adelante en espacios sumamente reducidos. Los hemos visto en comedores de la periferia de Moreno, donde realmente a los alumnos se les hacía muy difícil poder acudir los días de lluvia, donde los docentes trabajaban en condiciones que no son las condiciones necesarias para llevar adelante la tarea, y también por las formas contractuales que a las cuales te sometía el programa FINE, ¿no? Por eso nosotros continuamos en la pelea, no queríamos ser parte de ese programa. Nuestra experiencia no tiene nada que ver con el FINE, que es un programa de terminalidad, mm-hmm. Nosotros un proyecto pedagógico con otra proyección. Así que también es importante esto, ¿no? Porque ahí podemos comprender, digamos, la dimensión real de estos 5 años y medio de tensión, de disputa con el Estado. Porque nosotros enfrentamos una de las políticas centrales del proyecto político del kirchnerismo, valga la redundancia, uh-huh. ¿no? Esto fue desde Alicia Kirchner, desde La Nación, promovido como uno de las grandes políticas de inclusión. Nosotros lo pusimos en cuestión, digamos, con este debate que recién te señalaba, uh-huh. y poniendo en el centro las particularidades de nuestra perspectiva de lo que es la educación popular. Y también, digamos, con la movilización, diferentes acciones directas que fuimos, de algún modo, haciendo comprender a los funcionarios que habría que sentarse, que había que dialogar, que había que acercar posiciones, y que realmente ellos, desde su rol de funcionarios, podían comprobar cuál era el contenido y el alcance real de la experiencia de los bachilleratos populares. Y gracias a esta conjunción de elementos que te señalo, en el día de ayer finalmente logramos que públicamente se haga la oficialización, si bien ya había sido firmada la disposición en la cual se hacía el nombramiento de los 27 cargos uh-huh. que integran la POFA, la creación de la extensión del bachillerato popular El Cañón. Ayer, digamos, contar con la presencia del vicejefe de la Dirección General de Cultura y de Escuela en nuestro espacio, la verdad que es un logro político, un gran reconocimiento. Estamos hablando de Rivet, que se acercó ayer, y demás funcionarios que ayer compartieron con nosotros la inauguración, ¿no? Con más de 120 vecinos uh-huh. que se acercaron a esta jornada. Juan, entendiendo que esto llega, este acto llega después de las elecciones del fin de semana, ¿cuánta influencia tiene lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, que ganó Vidal y que va a ser la nueva gobernadora de la provincia, con este acuerdo? Esta disposición está, no se puede volver atrás, uh-huh. y los funcionarios, a ser honesto, nosotros evaluamos el día lunes, no van a venir, van a levantar el acto de oficialización frente a la debacle política en la que están uh-huh. en este momento los funcionarios que van a dejar la gestión el 10 de diciembre, ¿no? En perspectiva sabemos que, como bien señalamos ayer y señalaban nuestro compañero Gabriel Castillo, que fue uno de los compañeros fundamentales en toda la gestión ante los funcionarios, uh-huh. Se nos abre una nueva etapa de lucha. Si bien hemos conseguido un piso desde donde poder seguir avanzando en esta construcción, no va a ser nada sencillo encarar la etapa que se viene. Ya estamos analizando quiénes podrían ser los posibles nombramientos en la Dirección General de Cultura y Educación. Está entre uno de los dos asesores de Bullrich. Sabemos cuál es la lógica que han seguido en la capital federal uh-huh. y la conflictividad social que han tenido en la capital federal por los recortes en materia de infraestructura y por los ataques a los trabajadores docentes, avanzando sobre derechos adquiridos y avanzando en la lógica privatista que tiene, ¿no? El PRO, ¿no? Esto uh-huh. de que la calidad, el tema de la acreditación va en función de la lógica del mercado, ¿no? Esperemos que las escuelas no tengamos que conseguir sponsor para seguir funcionando, porque esta es la lógica un poco, ¿no? Si tu escuela te sponsorea Coca-Cola o un McDonald's, que te financie, seguís adelante, y si sos una escuela de la periferia, estarás condenado a vivir en la miseria, ¿no? Esta es la impronta de estos sectores que expresan lo más conservador y reaccionario de nuestra sociedad. Quedó claro en el día de ayer, escuchándolo a Néstor Rivet, mencionando que esto era un logro de la lucha, olvidando de algún modo el funcionario que la lucha que había dado el Bachillerato Popular era contra ese Estado, que negaba por 6 años la propuesta, y entendiendo lo que sucedió el día domingo, uno puede entender el discurso de Rivet. ¿Lo sorprendió a ustedes? No, nosotros, o sea, sí, un poco, al margen del ayer. Nosotros venimos hace un tiempo viendo el proceso de descomposición política del final del régimen kirchnerista, y siempre un poco irónicamente planteamos si se va a abrir la etapa del kirchnerismo de la resistencia, ¿no? Cosa que vemos bastante improbable por la composición de la militancia kirchnerista. Bienvenidos serán quienes estén dispuestos a estar en la calle en la defensa de los derechos populares, ¿no? Nosotros lo que podemos decir humildemente es que hemos estado siempre en la calle y siempre parados en la misma vereda, que es la vereda de los trabajadores y del pueblo. Ellos han estado del otro lado de los mostradores, han sido funcionarios, han sido los que nos han recortado, los que le han negado a los comedores la asistencia social, los que nos han ninguneado durante estos 12 años. Bueno, en esto, digamos, uno debe ser flexible y siempre en lugar en la trinchera para que quiera salir a pelear, ¿no? Uh-huh. En eso nosotros no somos quienes para proscribir a ningún compañero que en esta nueva etapa que se abre regrese a la lucha, a la calle, y a la defensa activa de los derechos de las mayorías populares. Ayer se vio mucha alegría con los presentes que estaban, los estudiantes, los que habían sido parte de esta propuesta, los docentes. ¿Cómo lo recibe el barrio? ¿Qué pudiste percibir? Y la verdad que ayer, durante todo el día, cuando estábamos ahí, digamos, en los preparativos, una importante cantidad de vecinos se acercaban. Qué bueno que lo reconocieron. Hoy también, en el día de hoy, que estuvimos acá por el barrio, muchos de los vecinos estaban muy contentos, y como bien señalaba ayer Gabriel en el discurso de inauguración, esto no es una conquista de quienes integramos el Bachillerato Popular El Cañón. Esta es una conquista, digamos, de los sectores populares que en Moreno Sur han inaugurado una nueva escuela. Así que agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron en estos años, y vamos a seguir, porque como bien señalabas vos, se viene una etapa muy complicada en Argentina, donde nos vamos a tener que organizar para defender que no avancen sobre nuestros derechos que hemos conquistado con tantos años de lucha, ¿no? Entendiendo lo que dijo ayer Gabriel Castillo, la importancia también de una organización como la 29 de mayo, ¿no?, que presta su espacio y de algún modo también acompaña esta metodología pedagógica que es política social. Sí, digamos, somos parte de una proyección que va en el mismo sentido. Nosotros tenemos 12 años trabajando en Moreno Sur con lo que es la Confluencia Política Social 29 de Mayo. Hace 6 años que arrancamos con la experiencia del Bachillerato Popular, que es una experiencia autónoma, que tiene su propio espacio organizativo, que es su asamblea. En eso, lo digo como militante de la 29 de Mayo, nosotros no tenemos esa concepción aparatista de la izquierda tradicional, donde, digamos, por decirlo en forma propia, el partido crea su frente de masa y es el partido el que dirige los frentes de masa. Creemos que esa es una lógica agotada en términos del avance que ha tenido el marxismo en el mundo en términos de aporte, ¿no? Esos esquemas rígidos hoy ya no funcionan, cada espacio tiene su propia vida, tiene sus propias características organizativas y después, digamos, el horizonte común lo tenemos con todos aquellos compañeros que integran parte de lo que es el Centro Social y Cultural de Cañón, donde funciona el Bachillerato Popular el Cañón, donde funciona la 29 de Mayo, donde funciona el Centro Cultural y Social el Cañón, y donde también ahora es un relativo tiempo, hace poco tiempo, funciona también el proyecto Nia Domo en articulación con organizaciones de Brasil y de Alemania. O sea, son diferentes espacios organizativos con sus propias características, con su propia vida interna, pero que tienen un horizonte común que es la transformación social. Juan, desde ya muchas gracias y felicitaciones para todos nosotros que conformamos el Cañón. Muchísimas gracias por el espacio, Fernando, y saludos a todos y a todas las oyentes. Hasta luego. Cambiamos ojos. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Ruedi, docente del Bachillerato Popular del Cañón y referente de Confluencia Política Social 29 de Mayo, más conocido en el territorio como la 29 de Mayo, donde apuntalaba la importancia de este logro. Debemos remarcar que se llega, luego de mucha movilización, a La Plata, donde previamente hubo un acuerdo en la gestión de Oporto, que luego la siguiente gestión negó posibilidad de concretarlo, señalando que elegían los programas fines como política educativa en la provincia de Buenos Aires. Luego de mucha lucha, de volver a las calles, se llega a esta instancia. En el día de ayer, cuando hablábamos con el viceministro de Educación, remarcaba que era el logro de la lucha. Yo lo miraba como diciendo, este hombre entenderá que la lucha era contra él, contra lo que él representa en primera instancia. Luego apuntalaba que había sido una decisión correcta de la gestión de la provincia de Buenos Aires de elegir este Bachillerato Popular El Cañón, que era una escuela pública, una escuela del pueblo. Lo que le remarcábamos era esta historia, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires había elegido de algún modo los programas fines y no lo que representan los bachilleratos populares, es decir, el camino más directo para la gente que quiere estudiar y la precarización laboral para los que ejercen el trabajo de docentes. Luego le consultábamos cómo analizaban los hechos sucedidos el domingo en las elecciones, ya que él habló en el discurso que era un momento de defender lo logrado, que lo que venía no son personas nuevas, sino ideas nuevas, como invitando a la gente presente a sumarse a la lucha, que ellos iban a estar luchando para defender lo logrado. Señaló que algo se había hecho mal. Ahí, casi como mi niña Maite, le consulté, ¿qué se hizo mal, señor? Y respondió que no se escuchó al pueblo en el último momento. Y eso da la sensación, porque después escuchando a Scioli y a otros funcionarios, da la sensación que la autocrítica pasa por ahí. Después, en términos políticos, podemos analizar cuánto influyó la figura de Aníbal Fernández, el silencio de Sabatella, ¿no? Porque en las PASO tuvo una presencia que no tuvo en las generales Sabatella. Entonces, eso es otro escenario para analizar. Pero lo que señalaba el viceministro de Educación de la provincia de Buenos Aires es contundente y marca un nuevo escenario. Ahí lo escuchabas a Juan Ruedi señalar que se ha logrado, mediante la organización y la lucha, este reconocimiento y que ahora sigue la instancia de lucha. Porque todavía no se sabe qué decisión va a tener para la gestión de educación la señora Vidal, la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en el día de ayer sucedió esto. Saludamos a los compañeros del Bachillerato Popular del Cañón. Soy docente del Bachillerato Popular del Cañón, uh-huh. Así que soy parte de esta historia de los 6 años y hablo con autoridad. Claro. Y enojado un poco porque yo miraba a todos mis compañeros y el tipo hablaba, ¿no? El tipo es el viceministro. Sí. Hablaba. Yo dije, ¿qué está diciendo este hombre? ¿No sabe que estuvimos peleando contra esa gestión? Pero no dije nada hasta que puso el gancho. Cuando puso el gancho, ahí hablamos. Muy bien. Que había que hacer la nota. Mandamos un saludo a todos los compañeros y felicitaciones a los compañeros del Bachillerato Popular El Cañón. Habrá que seguir luchando. Esto no se detiene en este acuerdo y en este reconocimiento oficial del Bachillerato Popular El Cañón. Medina, ¿qué número de teléfono tiene el oyente para comunicarse con nosotros? Señor y señora oyente. Señor y oyente y oyenta, por favor, nos pueden mandar un mensaje de texto al 11 15 33 68 0099 o llamar al número de la radio al 0237 4666 559. Me gusta que estás jugando. Claro. Bien, hay que jugar. Y sí, más vale. Ahora dentro de un rato vamos a intentar comunicarnos con la señora Meinar. Nuestra Meinar. Sí, nuestra Meinar. Estamos hablando de Susana. Sí, sí, sí, tal cual. Para felicitarla también, ¿no? Por la nueva, sí, el nuevo integrante de la familia. ¿Es nuevo o nueva? Es nuevo. Nuevo. Sí. Bueno, vamos a saludarla después. Eso. Entonces. Y estaremos hablando con Gabriela López, trabajadora del Patronato de Liberados, después de la tanda de media hora, sobre la situación que ya adelantaba Walter Clavero, que se vive en el Patronato de Liberados aquí en Moreno. Así que estaremos hablando con la compañera dentro de un ratito. Todo esto en convocatoria a la unidad de clase. Nos vamos a un tema musical, no elegido por Roque, sino elegido por Fecu. Muy bien, Fecu. Y hay que resolver, esto es así. Y luego le quieren sacar el puesto a Roque. O no, Roque sabe. Está cediendo el puesto, no, hace mucho. No, aquí hay alguien presente que le quiere sacar el puesto a Roque Acosta. ¿Le quiere sacar el puesto? Exacto. Sí. Sí, sí, tiene abierto el micrófono. Walter Clavero. Me quedé de colado. Sí, sí, ¿cómo anda? No, no es intención. Es intención de colaborar con alguna experiencia musical, porque mínimo conocimiento tengo. No es por robarme nada, sino para aportar. No es sacarle para nada el puesto, sino que tratar de nutrir un poquito más de música. Y que no todo sea, porque creo que están buscando que todo sea alegórico. A, digamos, cada tema que se toca, buscar un tema musical que pueda representar o que pueda tener una ligación. No sé si necesariamente tenga que ser todo así. A veces no, porque hay mucha riqueza en el mundo de la música. Hay muchísimo para buscar. Creo que nos cansaríamos, no nos alcanzaría ni un siglo de convocatoria y reunión de clase para pasar tanta música que hay. Hay mucha música. No me hago gran conocedor porque me falta muchísimo, pero de lo poco que conozco quisiera aportar un poquito para poder compartirlo con los oyentes. Esa es la idea, nada más. Perfecto, aclarado ahí, Clavero, y ya sabemos quién está peleando el puesto a Roca Costa. ¡Qué momento! Como para meter el dedo, ¿viste? Sí. Estamos haciendo chistes, de eso no se trata. Se trata de construir colectivamente, sí, y así lo señalaba Clavero, con sus distancias. Solamente, yo tengo el conocimiento que le gusta el tango. ¿Qué otra música le gusta, Clavero? Me gusta, de lo poco que conozco, jazz. De lo poco que conozco, muy poco. Tengo que reconocerlo, bossa nova, música brasilera, folclore brasilero, pero de muy poco. Solamente lo que me compartió muy viejo y me machacaba de chico, que ahora me arrepiento de no haberle dado más bola de chico, porque mi viejo sí tiene mucho bagaje. Música latinoamericana, obviamente folclore nuestro, pero que tiene influencias de la parte europea y mucho que tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Pero también así Latinoamérica, con toda la riqueza que tiene, es impresionante. La música chilena, la música peruana, bueno. Si quiere, sigo, pero no, y un poquito de académico también, porque digamos mi formación académica me hace que ahora he cambiado, pero antes me gustaba mucho la música académica. Me convenció. Ya está. Muy bien, ya está. Porque si me decía rock, sí, nos poníamos en duda. Me gusta, claro, el rock, ¿eh? No, pero no también, para un programa de radio. Claro. Porque se escucha mucho rock. Sí. Me parece que queda detrás todo lo que hay en este océano de música. Sí, no, totalmente. ¿No? Y hay tanto. Y se puede tener tanto espíritu de rock, por ejemplo, en una música peruana, en una cumbia, ¿no? Tal cual. En toda la música. En el tango. En el tango, sí. O sea, la posibilidad de fusionar, pero siempre con el respeto a cada una de las especies musicales, sí, es la posibilidad de innovar y es la posibilidad hasta de improvisar inclusive un poco. Pero por eso, siempre respetando, al menos esa es nuestra intención. Y yo digo como aportante de Fritango, porque en ese sentido quien compone es Daniel Cravero. Pero, digamos, interpretando lo que él compone, veo que hay una intención de condimentar. y de que el tango que tiene un bagaje, ¿no? Uh-huh. Un desarrollo dentro de Argentina impresionante, poder, digamos, reinterpretar o sumarle algo a lo que se ha interpretado por muchos artistas que desde su origen a lo que es hoy, canciones como, ¿no?, de Gardel, de Pera, sí, de Mansing, la poesía, pero con Aníbal Troilo, con, bueno, deberíamos hablar muchísimo de cada uno de las estéticas dentro del tango, pero, digamos, poder aportarle un condimento, aportarle, digamos, una algo que tenga que ver, porque sí, quien proviene del rock es el señor Daniel Cravero, porque él en su juventud, digamos, mamó el rock, era rockero, hacía rock y rock sinfónico también. Mirá vos. Bueno, y eso ha influido mucho en su, creo que, en su gusto musical. Entonces hay una cuestión un poquito más desacartonada, un poquito, digamos, por ahí, uh-huh, porque siempre es respetuoso de las estéticas, claro, y de las especies. Bien, interesante, Cravero. Esto ayuda también a distendernos, ¿no? Sí. Porque veníamos tantas, claro, elecciones, todo lo que pasó ayer en el cañón, y ahora tenemos que seguir con el Patronato Liberado. Bueno, nos distendemos sin desbarrancar, porque la idea no es desbarrancar, distender, conocernos de a poco, esta idea de conocer los gustos musicales de quien va a elegir música para el programa, eso está bien, está bien, está bueno, y darle continuidad. Ahora sí, con lo que elija Fecu, y luego ya ingresamos a hablar con Gabriela López, trabajadora del Patronato Liberados. Escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Continuamos en convocatoria a la unidad de clase. Y bueno, si estás en tu casa y querés mandarnos un mensaje, lo podés hacer al celular de la radio al 1115-3368-0099. Y si no, si te querés comunicar, al 02374-666-559. ¡Bajen las armas! Continuamos en convocatoria de la unidad de clase. Ya te daba las vías de comunicación nuestra compañera Gabriela Medina. Quien está en línea es Gabriela López, trabajadora del Patronato de Liberados. Gabriela, Fernando te saluda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación que se vive en el Patronato de Liberados? Y, bueno, de vuelta estamos, bueno, con medidas de paro, que no es como nada nuevo, pero, bueno, sigue siendo las condiciones edilicias. Por las condiciones en las que está la casa que en la que realizamos nuestras tareas, ¿no? Es una casa vieja en donde antes funcionaba el CPA y parte del patronato funcionaba en el garage. Un grupo de trabajadoras sociales no accedimos nunca a trabajar en el garage y bueno, iniciamos esa lucha hace muchos años, ¿no? Por las condiciones en las que estábamos. Y bueno, y ahora, desde que estamos en esa casa no hay mantenimiento, entonces, por lógica, una institución pública, bueno, sin mantenimiento, sin limpieza, sin ningún tipo, bueno, de arreglos, ¿no?, como corresponde, se viene abajo. Entonces, bueno, colapsa en general siempre la electricidad, bueno, había pérdidas de gas, bueno, distintas cosas que... por la cual nosotros cerramos el edificio, ¿no? Decidimos cerrar el edificio. No es nada nuevo y esto pasa en toda provincia de Buenos Aires. Ante esto que estás describiendo, ¿cuál es la respuesta de las autoridades del Patronato de Liberados? La respuesta es siempre más de lo mismo, ¿no? A nosotros ya, lamentablemente, no asombra. Es una cuota de desidia, ¿no? Otra de negación, como siempre, de que, bueno, las políticas sociales parece que las realizamos los trabajadores, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, trabajadores sociales, pero en general, como que ponernos a cuesta nosotros la política social de exclusión, ¿no? Y como que con un poco de buena voluntad y de filantropía para lo que es el trabajo social, ¿no? Históricamente se puede seguir abriendo las puertas, ¿no?, a la población. Lógicamente, para lo que ellos deciden como central, siempre desde el paradigma de control, ¿no? Que es un control que también es un como si, porque vale decir que nosotros, bueno, por ley tenemos que atender 30 personas, que son, bueno, 30 historias, ¿no?, con la complejidad que estas situaciones, ¿no?, que en la que ellos viven, bueno, por haber estado detenidos, implica. Hay muchísimas personas que día a día, bueno, salen de estar detenidas y que se encuentran que no va, la institución no puede realizar el seguimiento ni tampoco el control desde ya, ¿no? Menos el seguimiento social. ¿Tuvieron reunión con las autoridades? Se acercaron después de tantos días, ¿no?, de paro. Recién ayer convocaron ellos a una reunión, ¿no? Así que bueno, no, la respuesta es que nosotros continuemos, bueno, que el gas va a estar cortado, que trabajemos, bueno, sin la conexión de gas, por la pérdida esta, ¿no? Que el agua, bueno, que se vería mañana en qué condición está el agua, pero que ellos garantizarían bidones de agua. Uh-huh. Desde ya nosotros llamamos a, fuimos a pedir, viste, que controlen el agua, ¿no? Sí. Al municipio, así que bueno, tampoco es garantía, ¿no? Pero bueno, porque uno también en la inmediatez como que seguís, ¿no?, en la máquina de tratar de laburar las condiciones a veces que sea. Uh-huh. Pero es también, básicamente es nuestra responsabilidad lo que le planteamos a la autoridad una vez más, que esto no sea una continuidad como plantea esta política social, lo que se viene, pero lo que está instalado hace muchos años, digamos, con Scioli y con Cristina, que es como una continuidad de la cárcel, el patronato, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto, ¿no? El no presupuesto, pero a la vez no como una negación de la política, como del eje preventivo, ¿no?, y social. No haciéndose cargo, además, de que todos los procesos, ¿no?, la conflictiva social y la construcción del delito es generada desde arriba, ¿no? Justamente ayer se daba una situación particular en el Cañón, lo señalaba en estos micrófonos, que se acercó el viceministro de Educación, y da la sensación que estos funcionarios que ya están en retirada, da la sensación que no reconocen lo que ellos mismos hicieron como Estado, o sí reconocen lo que ellos llaman la década ganada, pero no las consecuencias que sufre el pueblo trabajador, y que ahora es como, bueno, a reclamarle a Vidal. ¿Pudieron percibir esa sensación ustedes con el funcionario que se acercó ayer? Sí, se nota claramente que están en retirada, más allá de que nosotros se lo mencionábamos, ¿no?, cada rato, y que es nuestro también, nuestro miedo de que las cosas sigan, viste, en su curso, ¿no?, y sin exigir lo mínimo, porque no es que estamos pidiendo lo que decimos siempre. ¿Entendés? No es que pedimos un palacio, sino que las condiciones mínimas estén dadas para nosotros y para la población. Pero no, ellos, es una ficción constante, ¿no? Uh-huh. ¿No? Porque ni siquiera es un Estado en estos últimos años que se haya encargado, yo ya ni lo llamaría asistencialista, ni siquiera política focalizada. Uh-huh. Es un Estado penal y de exclusión, que nosotros, bueno, nosotras básicamente, somos mayoría de trabajadora social, como que cargamos esa mochila, ¿no?, hace tantos años, y por eso es que exigimos, bueno, en el marco, ¿no?, de este Estado, entre comillas, de derecho, que la población sea vista, viste, como sujetos de derecho. Desde ya eso también es algo que a cada rato nos decían ellos que lo que nosotros planteamos es un ideal y que, bueno, hay que pensar en lo posible. Lo posible para ellos es esto, es más represión, ¿no? Uh-huh. Es más policías en la calle, bueno, y eso, y poner plata y dinero, ¿no?, malgastar dinero en políticas que no solo traen más más vulnerabilidad, ¿no?, más genocidio y saqueo, sino que, bueno, que todos los días está abierto esto del consenso, que es muy preocupante, ¿no?, porque a veces uno cree, bueno, yo escuchaba hoy también, ¿no?, lo de la manifestación en Cuartel Quinto. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que preocupa, que nos preocupa a nosotras también, como que no está vista, ¿no?, la complejidad y, bueno, la cuestión de todos los días de cómo se maneja, digo, esta construcción del delito, ¿no?, entre la justicia, la policía, los políticos, bueno, que donde mayor justamente policía hay es donde mayores delitos se cometen, ¿no? Gabriela, otra de las preguntas que te quería hacer es, para entender entonces lo que se llegó a un acuerdo, es decir, ¿se va a distribuir agua, pero van a trabajar sin gas? No, sí, pero nosotros no llegamos a ningún tipo de acuerdo. Ajá, está bien, entonces eso es lo que se propuso, pero no se llegó a ningún acuerdo. Claro, nosotros vamos a estar con medidas de acción. De hecho, mañana, bueno, queríamos convocar a que cualquier compañero que se quiera acercar, o compañera, o parte de la población, lo que sea, vamos a estar en ATE desde las 10 de la mañana como para empezar a volantear en las distintas instituciones y en la calle, bueno, toda esta situación que nosotros venimos denunciando, y básicamente como política social, ¿no? Uh-huh. Nosotros no estamos de acuerdo nunca lo estuvimos, y bueno, y vamos a seguir resistiendo para que esto no se convierta, ¿no? Y para que los barrios no se sigan convirtiendo, claro, en cárceles abiertas, ¿no? Entonces, para que quede claro al oyente, es decir, no se llega a ningún acuerdo, se sigue con la lucha. Exactamente, y hasta el 16 le dimos como una fecha para que solucionen estos problemas edilicios, que a la vez no son, como para tener una idea, ¿no? Para nada, uh-huh, costosos. Yo creo que le pasaron un presupuesto, imagínate, de 13.000 pesos. Uh-huh. Claro. No estamos hablando, claro, de grandes sumas. Suena irrisorio, ¿no? Pensando. Claro. Así que hasta el 16 de noviembre aproximado. Pero ¿qué? Bueno, esto va a continuar así, esto no es que se soluciona tampoco porque tengamos la conexión de gas, ¿no? Y porque estamos hablando de un presupuesto que no se ve en lo que la población tiene que recibir como procesos para hacer, supuestamente, ya hasta las palabras me suenan, ¿no?, huecas, pero bueno, uh-huh, que puedan obtener su reinserción social, ¿no? Los proyectos llegan, los programas y todo esto a destiempos, bueno, las cooperativas de trabajo no existen, el cupo laboral que tienen que tener por ley, el 3% en los municipios y en las empresas no existe, y todas son cosas que siempre pusimos nosotros, ¿no?, en la mesa y que seguimos exigiendo donde podemos, como podemos, con la población totalmente, ¿no?, sin poder pararse en ningún lugar como para exigirlo, y uh-huh, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? ¿Qué debería hacerse en este sector? En respecto a lo que usted señalaba, ¿qué es lo que necesita mejorar el edificio del Patronato de Liberados? En realidad las condiciones no están, desde que ya tenés pérdida de gas y nosotros, uh-huh, seguimos que esto continúe como ellos quieren, va a llegar el invierno y no va a tener gas el lugar, ¿no? O sea, que uh-huh, nos solucionan el tema con pavas eléctricas. Como si esto además, ¿no? Porque la idea es como... Claro, pero además la idea, porque esto tiene que ver con las reformas y con proyectos de ley que ya están ahí en el Senado, lamentablemente, es que se transforme todo en grandes ONG, ¿no? Uh-huh. En toda la guita que nos pusieron estos años y la política que no hicieron, de coordinación con el municipio, ¿no?, que es el laburo que tienen que hacer, y con las demás instituciones, que, bueno, lograr guita, van a empezar a, yo creo que a plantear esta cuestión, esto tiene que viene de la mano de la reforma de la ejecución penal. Ponerle a la sociedad civil y a las ONG, y ni hablar a las organizaciones sociales sobre la espalda, pero con todo lo que eso implica, el laburo con la población, ¿no? El laburo que está haciendo el patronato, que ya no es que lo venga haciendo bien, ¿no?, sino justamente lo que nosotros estamos marcando hace años, que pone el énfasis en el control en detrimento de todo lo que es, ¿no?, el eje de los derechos humanos. No lo hicieron durante todos estos años, y lo que se viene yo creo que es mucho peor, ¿no?, con todos los matices que estamos viendo, ¿no?, los cambios políticos. Gabriela, desde ya muchas gracias por la comunicación y seguiremos de cerca este tema en particular, desde esta radio. Bueno, los esperamos mañana también. Un abrazo. Bueno, en estos días. Gracias. Dale, a ustedes. Así estaremos de acuerdo en reunirnos y hablar con los trabajadores. Ahí escuchábamos a Gabriela López, compañera del Patronato de Liberados, hablando con nosotros, ampliando lo que señalaba Walter Clavero en el inicio del programa sobre esta situación. Ningún acuerdo, sino que se sigue el plan de lucha, mañana volanteada, y hacerle ver a la gente, a la población, lo que viven los trabajadores sociales del Patronato de Liberados. Situación particular cuando describía lo edilicio. Subimos un poco la cortina y vamos ya ingresando a la etapa final del programa. Así es. Luces tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo. Pusimos alas. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio. como no pudimos escuchar el inicio de la entrevista con Juan Rodi por problemas técnicos, sí, el corazón de lo que sucedió el día de ayer, está en línea Gabriel Castillo, del Bachillerato Popular El Cañón. Fernando te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Y saludos a todos los compañeros que están escuchando convocatoria para la unidad de clase. ¿Qué significado tiene lo que sucedió en el día de ayer? A ver, sencillo, no puedo decir muchas cosas, digamos, ayer, bueno, una jornada muy emotiva, digamos, porque se concretó una lucha de 6 años, pero hay un dato central de la realidad. Producto de la lucha de toda la comunidad, hoy Moreno tiene una nueva escuela para adultos. Yo creo que esa es la síntesis más acabada de todo esto. Esto que construimos no lo hicimos para nosotros, los docentes, no lo hicimos tampoco para los estudiantes que están cursando, sino que lo hicimos para toda la comunidad de Moreno. Es una escuela pública, popular, que tiene sus puertas abiertas a todo aquel que quiera venir a estudiar. Con todo el respeto que me merecen los compañeros trabajadores de la educación que trabajan en los programas FINES, tampoco es un programa temporario, es una escuela que existe y que va a permanecer en el tiempo, independientemente de quiénes seamos el día de mañana los docentes de la institución. Ayer se habló mucho de lucha. Sí. Es parte de la historia de este logro, ¿no? Porque ustedes hemos luchado mucho para llegar a esta instancia. Pero también los funcionarios hablaron de lucha. Bueno, uno puede darle significado a los términos, el significado que le parezca, digamos, ¿no? Sería lo mismo que nos pongamos a discutir qué significa la palabra popular también, claro, ¿no? O cuál es el contenido del término educación. Yo creo concretamente que al actual gobierno hemos arrancado esta conquista, pero particularmente por la coherencia y por lo correcto del reclamo. Lo que planteamos era indiscutible, inapelable, por todas las cuestiones, por el funcionamiento de la institución, por la calidad educativa que existe ahí adentro, porque realmente aplicamos verdaderas políticas de inclusión. Inclusión como permanencia, como acreditación, es demagogia. Inclusión es promover, digamos, en el estudiante, ¿sí?, el interés por adquirir nuevos conocimientos. Inclusión de verdad es calidad educativa. Inclusión de verdad es que muchos de nuestros graduados del bachillerato están cursando y finalizando, los primeros de la primera camada, carreras terciarias. Compañeros graduados el año pasado que están cursando con éxito carreras universitarias. Y se triunfa porque hemos sabido sostenernos, porque estábamos convencidos y porque golpeamos al Estado en el momento que lo teníamos que golpear. Y obviamente en esta coyuntura en particular, ¿sí?, podemos decir que con el nivel de correlación de fuerzas que tenemos, lo pequeño que somos en relación al Estado, que hemos podido torcerle el brazo, ¿sí? Uh-huh. Obviamente este criterio de lucha que han planteado los funcionarios, en mi opinión, y respetando, ¿sí?, en este particular momento, digamos, la gestión, digamos, uh-huh, que hemos realizado con ellos, en la que, hay que decirlo, han hecho también su trabajo, en este momento político en particular me suena mucho a demagogia. Hay un dato concreto. Nosotros estuvimos en la calle siempre, siempre. Nunca nos metimos bajo la falda del Estado. Y aclaramos, y esto lo decíamos ayer también, sí, que ante la nueva gestión provincial, que nosotros caracterizamos que va a venir por más ajuste y por más represión, vamos a estar en la calle más que nunca. Vamos a estar en la calle más que nunca. Así que esta lucha no acaba acá, esta lucha continúa, porque la verdadera ampliación de derechos no es o son dádivas generosas del Estado. Es la constancia, la permanencia y la resistencia y la lucha permanente para que las mismas se hagan realidad. Y vamos a seguir en ese camino. En este camino que usted marca, bueno, en el día de ayer se vio un clima de fiesta con exalumnos, con alumnos, haciendo presente la lucha de estos 6 años. Pero no era para menos, no era para menos. Obviamente que es así. Digamos, los que somos militantes de base sabemos lo que es ser derrotados constantemente en muchas ocasiones. Y es por eso que las victorias que conquistamos las celebramos como corresponde. Y había un clima de alegría porque no es una victoria individual de 2 o 3 referentes, es una victoria colectiva de todos los vecinos que apoyan al bachillerato, de todos los compañeros del Movimiento 29 de Mayo, que es donde funciona el bachillerato en las instalaciones del Centro Social y Cultural del Cañón, que acompañaron permanentemente la lucha desde estar en la calle cortando una ruta hasta participar en el armado del espacio para actividades como la de ayer, los compañeros estudiantes, los docentes que en función a sus posibilidades en mayor o menor medida participan de todas las actividades que realizamos, pero que están siempre y todos los días en el aula. Y obviamente cuando una construcción es colectiva, el logro es colectivo y la alegría también es colectiva. Gabriel Castillo, de ya, muchas gracias. Bueno, un abrazo, Fernando, y estaremos en contacto. Y bueno, saludos a todos los compañeros que están escuchando la convocatoria. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Gabriel Castillo haciendo una síntesis de lo que ya escuchábamos, sí, Juan Ruedi, y que le daba un poco más de contundencia a lo que sucedió en el día de ayer. Sí. Programa agitado y lindo. Lindo, ¿eh? ¿Usted está contenta? Ya estoy contenta. No sé por qué, pero estoy contenta. Le mandamos un saludo a Susana, que el próximo jueves habla con nosotros. Ay, sí. No, a la general. A la general. A la productora general. Sí, a la productora general. La teníamos que saludar, ¿no es cierto? Sí, ¿está escuchando? Me parece que sí. Que mande un WhatsApp, si está escuchando, que diga, estoy WhatsApp. Escuchando. Mande WhatsApp. ¿Presentamos el equipo? Presentemos. Dele, Medina, mientras recibo un mate. Exacto, en la operación técnica y musicalización estuvo Fecu. En la co-conducción, Gabriela Medina. Y en la conducción general, Fernando Ochoa. Y en la producción general, Fernando Ochoa. Y Susana Meinar. Y Susana Meinar. Y Gabriela Medina. Y Gabriela Medina. Y Walter Clavero, que ayudó también. Walter Clavero, que está aquí de visita. Y bien. Todos los oyentes que ayudan de algún modo, eso, a construir este mensaje. ¿Nos fijamos en el telefonito que está ahí si llegó algún mensaje? A ver, voy a mirar. No hace cosa que los oyentes nos mandan mensajes y dicen esto, no lo leen. Ahora nos fijamos ahí. ¿Nos fijamos? Sí. Ahí vemos si manda Meinar mensajes. Por lo pronto, esto se enciende. Ahora vamos a ir resolviendo. Termina un programa bastante agitado. Comenzábamos con Walter Clavero sobre lo que va a suceder, un análisis sobre lo que va a suceder después de las elecciones, el nuevo escenario que se instala. Luego escuchábamos la palabra de Juan Ruedi respecto a lo que sucedió en el bachillerato. Está escuchando. Le mandamos un saludo a Susana. Escuchábamos lo que sucedió en el día de ayer, reconocimiento del bachillerato popular El Cañón. También escuchábamos a la compañera Gabriela López describiendo la precariedad del edificio donde trabajan los trabajadores sociales del Patronato de Liberados y las respuestas por parte del Estado, que siguen siendo insuficientes, y por eso mañana van a hacer una volanteada, se reúnen a las 10 de la mañana en ATE. Así. Y luego saldrán a volantear. Bueno, trataremos de estar presentes ahí para hablar con los trabajadores. Y terminábamos nuevamente hablando con Gabriel Castillo para profundizar un poco más lo que dejó la jornada de ayer. Agitado el programa. Agitado. Bueno, me mandaron mensaje que me están escuchando, así que mando un beso para la familia y al doctor Manuel, a su esposa Malvina y a todos los nenes. ¿Manuel fue papá? No, el papá fue Juan Agustín. Sigo errándole a eso. Y vamos a invitar a Juan Agustín un día y también a Malvina para que nos cuenten acerca algo de la salud, ¿no? Bien, bien. Le mandamos un saludo a la abuela Meinar. Ay, sí, saludos a la abuela Meinar. Bueno, hacemos las bobas nosotras, pero hay que decirle saludos a Susana abuela. Susana abuela. ¿No? Abuelita, dime tú. Estás sonando, mira. A ver, mensaje. No, no llegó mensaje. Nada. Ah, es acá. Ah, usted le está llegando a mí, mensaje. A mí me están llegando. Ya llega la copa derramada en instantes aquí en esta radio recuperada. Nosotros ya desalojamos la sala. Sí. Y nos vamos para otro lado. Pero bueno, el próximo jueves estaremos aquí en Convocatoria a la Unidad de Clase. Programa de ATE Merlo Moreno, que se emite ¿por dónde? Por la 90.1 Radio Recuperada. Bien, la 7 no, 90.7 no, 90.1. No, esa era hace mucho. A usted se confundía. Ya me confundía. Encima existe. Existe la radio municipal. Y la pública. La radio pública. Por eso. Pero estamos en la 90.7. Sí. No, uno. ¿Vio? Me confundo. 90.1. Muy bien. Radio Recuperada. Nos vamos. Hasta el próximo jueves. Chau. Moreno. 90.